¿Cómo le va? Buen día, bienvenido, buen domingo. Una docente que tuve siempre decía, es una verdad de perogrullo. No se le caía la palabra perogrullo de la boca. Y la verdad que hoy empiezo con una verdad de perogrullo. Los sectores del poder tiene quien los defienda. Esa sería la verdad de perogrullo. La pregunta hoy es, ¿quién nos defiende a nosotros? ¿Quién está con nosotros? Y en ese nosotros ponga a las personas que usted quiera. Pero hablo de los que intentamos caminar la vida con errores y aciertos, pero basándonos en el laburo cotidiano. Los sectores del poder entonces tienen quien los defienda. ¿Quién nos defiende a nosotros? El Círculo Rojo se reúne con representantes del gobierno y a los pocos días una batería de medidas que los favorecen se anuncian. Lo decíamos la semana pasada, ¿se acuerda? Si nos seguís habitualmente, hace 7 días en este mismo espacio mencionábamos que luego del encuentro del equipo económico con los representantes de las empresas más poderosas de la Argentina, aparecieron una serie de disposiciones que, la verdad, tienen poco que ver con no solo lo que anunció este gobierno en campaña, sino con lo que dice ahora. Pero también tiene poco que ver con lo que muchos, me incluyo, esperábamos. En un lapso corto de tiempo, dispusieron bajar las retenciones con la ilusa esperanza que así los grandes productores de grano vendan y aporten. Aumentaron la nafta, anunciaron también incrementos en gas y en luz, desregularon los precios máximos, decretaron la muerte de el IFE y la ATP, y hasta elaboraron un presupuesto para el año que viene con una disminución del 14% en el gasto social. El presupuesto del año que viene invertirá un 14% menos que lo que se invirtió este año en gasto social. Detengámonos un poco en estas medidas. A esta altura de la realidad política, suponer que los dueños de las producciones de soja, trigo y demás productos cerealeros van a vender y van a depositar los impuestos porque le bajan unos puntos de retención es de mínima, pecar de ilusos. Más aún si todas las señales de estos grupos fue el de esperar una devaluación que haga que el dólar sea aún más competitivo para ellos. Mire, no lo hicieron siquiera cuando un socio de ellos, hablo de Mauricio Macri, no solo les quitó algunos porcentajes de retenciones, sino que por aquellos días le prometía sacarlas definitivamente. Es cierto que la vieja política de subsidiar la tarifa de los servicios públicos a la clase media y a cierta clase acomodada es no solo imposible de mantener, sino sumamente injusto, ya que los que menos tienen siguen abonando una tarifa que se encuentra lejos de sus posibilidades, mientras que los más acomodados abonan solo una parte y lo demás los paga un Estado ciego que parece no ver qué es lo que tiene cada uno. Es cierto que algo de eso había que hacer. Tan cierto como que las petroleras y las empresas de servicios públicos privatizadas en los 90 venían pidiendo a gritos aumentos y lo consiguieron. Como consiguieron también las grandes cadenas de supermercados que se desregulen los precios máximos. Que las medidas sociales implementadas durante la pandemia fueron un logro político de este gobierno es una realidad que no quieren ver solo los que piensan un país muy chiquito para muy pocos. Que justo en los meses de fin de año se suspenda el IFE y la ATP sin anunciar, juntos con estas medidas, ¿qué habrá para aquellos que la pandemia les sigue golpeando muy duro? Huele más ajuste que a reorganización del gasto social. Más aún, si se plantea junto con la presentación de un presupuesto 2021 que determina una baja del 14% en el gasto social. A ver, para que se entienda, el año que viene por cada 100 pesos que se invirtieron este año en, ejemplo, comedores escolares, asistencia para los que menos tienen y demás, bueno, el año que viene, por cada 100 mangos, lo que se va a disponer son 86. Seguramente, apretados por la coyuntura de un dólar blue imparable y de una merma en las reservas, el gobierno nacional plantó ciertas señales, algún guiño de ojo para que le aflojen un poco. Y creían haberlo logrado cuando vieron que la moneda estadounidense bajaba y el blue se acercaba a una distancia más lógica con la cotización oficial. Bueno, 13 días duró esa fumata de la pipa de la paz. El martes de esta semana, el dólar aumentó cada día un poco. O sea, el mercado volvió a marcar la cancha, o lo que es peor, a correr el arco, como históricamente lo ha hecho casi siempre. Así son, y resulta curioso que personas con tanta trayectoria en la política no puedan verlo. Estos tipos viven pensando, pero viven pensando, en golpe de mercados institucionales. ¿Está sugiriendo el periodista, se preguntará un oyente, que hay maniobras de golpe de Estado? Seguramente no como lo conocemos, seguramente no como los que se dieron en otros tiempos, pero sí desde otros lugares. No olvidemos que hace muy poco la jefa del partido más importante de la oposición, Patricia Bullrich, argumentó que en las elecciones del año que viene, que son para elegir representantes legislativos, ellos estaban preparando para gobernar, y que así se lo pedían. No olvidemos tampoco que Duhalde lo dio como una posibilidad. Lo cierto es que hoy los golpes no son con armas ni golpeando las puertas de los cuarteles. No se puede tomar como serio la fantochada protagonizada por un grupo de jefes militares y de fuerzas de seguridad retirados encabezados por el general Bossi, que el miércoles presentaron esa mesa de encuentro libertador general San Martín, que buscan que se vean como algo similar a la mesa de enlace de las entidades agropecuarias, con la intención, según ellos, de expresar opiniones públicas sobre las políticas de defensa y seguridad. No se puede tomar muy en serio eso, ¿no? Hoy los golpes son golpes de mercados, te desestabilizan con corridas bancarias, sacándote las reservas del Banco Central, no rindiendo retenciones, provocando desabastecimiento, ganándote la pulseada aumentando descaradamente los precios y generando un mal humor social que por momentos se parece a una olla de presión a punto de explotar. Si a esto sus socios mediáticos lo acompañan con un mensaje desesperanzador, o lo que es peor aún, con un abanico extensísimo de noticias falsas, generan un caldo difícil de sostener. Sin lugar a dudas que se está frente a una dialéctica complicada, que el gobierno está frente a una dialéctica complicada. Los que tienen el sartén en el mango, y el mango también, son voraces y no tienen límites. Lo menos que se puede pedir es que quienes nos gobiernan no pequen de ilusos, o no cometan los mismos errores que otros ya cometieron en el pasado. A los que te respondieron siempre, pero siempre con el bolsillo, no podés seguir hablándole con el corazón. Pero parece que no. Esta semana volvieron a castigar a los más débiles. Los jubilados siguen perdiendo el partido contra la inflación. Durante el macrismo perdieron el 17% del valor adquisitivo. Desde diciembre del año pasado y con este nuevo gobierno, más allá de alguna medida como tener remedios gratis, sus haberes siguen en baja, ya perdieron un 7%. 7 que se suma a aquel 17 es casi un 4% de la jubilación. Ahora se los desengancha de la inflación y las nuevas leyes que se discuten asoman como reparadoras, pero para el año que viene. Y la verdad, amigo, resulta escandaloso que a un sector que no puede esperar por necesidad y por lógica expectativa de vida se le proponga que espere la justicia que vendrá en el futuro. Extraña y duele ante esta situación que desprotege a los abuelos, no se haya escuchado muchas veces quiénes salieron en su defensa. Por eso la pregunta del principio del programa. Los sectores del poder tienen quien los defienda. ¿Quién nos defiende a nosotros? En una semana clave, porque tenemos nuevamente la visita del Fondo Monetario Internacional, que viene a defender, como ya se sabe, los intereses de la banca internacional. Ellos vendrán, más o menos, con sus recetas de siempre. Semana clave, porque el círculo rojo, entiéndase empresarios, grandes productores rurales, supermercadistas, banqueros, etc., ya consiguieron sus reivindicaciones. En la otra vereda, caminando, desocupados, trabajadores, jubilados, siguen esperando con menos ilusiones que hace un tiempo y preguntándose, como nos preguntamos nosotros hoy, ¿quién nos defiende a nosotros?